basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, su Mario, que es su Mario. Esta noche, en el último programa de 2009, en La Buena Digestión tendremos El Rey León, Los Secretos del Topo, Al Teatro en Bici, El Estupidiario y La Luna de Masi, a ver si se les atraganta de una vez. Ansiedad, como diría mi hombre Peter, transmitiendo mi epidemia, man, transmitiendo mi epidemia, man. Yo cojo este ritmo y yo lo parto en dos, tu hambriento. Brillo en mi esquina escribiendo el testamento. Sendí su máquina y merece un monumento. Rap vitamina, soy el hombre del momento. Quieren joderme y las van a pagar todas juntas. Yo lo hago mejor. En estas navidades, si quieres divertirte, poa un Belén, pilla un Belén y mueve los pastorcitos. Este año por Reyes no sé qué me voy a pedir. Con tantos juguetes se me hace la cabeza un lío entre los 10 navajeros y los más de Man 2000. ¿Qué voy a pedir? Te lo voy a decir yo a ti. Yo quiero una novia que sepa coser, le guste planchar y tenga mucho duro en la caja posta. Un piso y un Porsche y en Roche un chalet y que por las noches no me huelan los pies. ¡Aquí comienza La Buena Digestión! ¡Oh, yeah! ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Estupendamente! Qué mal canto, ¿no? Cada día peor. A ver... Oye, pero te aprendes las letras, que no es poco. Sí, ¿no? También es difícil eso, ¿no? Eso es plagio, ¿no? ¿Plagio de qué? ¿No es tuyo? Es un homenaje a una chirigota de calle. Me lo temía, Mortimer. Sí, sí, Mortimer. Acércate al micro. Mortimer. ¡Ay, Mortimer! ¿Qué tal, chío? Bien. Último programa del año. Lo sé. Bueno. Me acabo de enterar. ¿No lo sabías? Estoy que no vivo en mí. Bueno, volvemos el día 13 de enero. 13, martes 13, miércoles 13. Miércoles 13. Uy, por un día. Maestro Juan Gamba. Hola, buenas noches. Está un poco vacío el estudio hoy. De... Hoy es que está todo el mundo haciendo las compras de Navidad o algo así, entonces no pasa nada. Nos van a comprar un montón de colaboradores para el 2010. No, pero bueno, también el frío, hace mucho frío, la gente se queda un poquito ahí. Tiene, con el frío entra el complejo de agorafobia, ¿no? ¿Cómo es? ¿El síndrome? Hay que venir a trabajar. Sí, señores, hay que venir Me a trabajar. Me da igual. Es un día estupendo para poner la radio así calentito al lado del fuego. No, pero hablamos de los colaboradores, no de los oyentes, Juan. Colaboradores, cabrones, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No se dice colaboradores. Tarde. Hay algunos que nos fallan, ¿no? Como Andrés Gutiérrez aquí, que hombre, está... Que si no yeah, Andrés, el hombre Andrés. De las teclas. Si no fuera por Andrés, sería por otro, pero bueno, menos mal que está Andrés. Dice, papá, papá, yo soy un osito polar. Dice, claro, hijo, tú eres un oso polar, precioso, por cierto. Bueno, papá, ¿y tú eres un oso polar? Claro, yo soy un oso polar, claro, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, yo soy un oso polar. Y vale, ¿y mamá es una osita polar? Claro, tu mami es una osita polar, preciosa, como tú también, pero ¿qué te pasa hoy, príncipe? Bueno, ¿y el abuelo es un osito polar? Claro, el abuelo fundó estas tierras. De hecho, en gloria este, es uno de los osos más laureados de este continente. Bueno, entonces, si yo soy un osito polar, mami es una osita polar, tú eres un oso polar y el abuelo es un oso polar, ¿y yo por qué tengo tanto frío? ¡Oh, es muy lindo! ¡Pobrecito! ¡Es muy chico! Bueno, aparte de saludar a los colaboradores de siempre que... ¿Cómo es? Colaboradores. Cabrones. Que hoy no pueden estar los cerdos, como un abracito a Nico, a Borja, al Chino, a Chus, a Máximo, que sí, estaremos con él dentro de un rato, al... Pues a todos, ¿no? A todos, y luego los que nunca saludan, que si la Olga Pérez, que si el Messi Idiota, toda esta peña también vendrá luego. Ah, sí, sí, esos sí, sí aparecen sí. También. Bueno, Chío, ¿qué noticias nos traías? Pues traía noticias, pero yo quería saber qué le vas a pedir a los Reyes. ¿Yo? Que dejen de meterse con el Gran Wyoming, tía. ¿Los Reyes? No, hombre. Todavía no, lo que le faltaba al pobre hombre, ya que se metan los reyes con él. Que Intereconomía. No, Intereconomía y la Comunidad de Madrid, la presidenta, dejar ya de mezclar las cosas. Un señor que está haciendo humor, que es de lo mejorcito que hay en la comunicación de este país. Pues, ¿cómo se puede interpretar las cosas así? Dejarlo en paz a Wyoming. Bueno, ya quitaron caiga quien caiga en su momento, ¿no? Cuando lo presentaba él. Bueno, le han echado de varias y se ha ido de otras cadenas. Pero yo creo que la Sexta no, porque tiene un apoyo ahí. Sí, ahí le tienen mimado, afortunadamente. Porque claro, por lo menos al final han encontrado su sitio, pero es que corría en la época de los grises y ahora les persiguen, ¿quién? Los políticos. No meteros donde no os importa a los políticos, dedicaros a cuidar la ciudad y a sus ciudadanos, dejar en paz a Wyoming. Eso es lo que tiene el fascismo, que es así. No sé, yo creo que es el fascismo. El no tener sentido del humor y el querer ver las cosas con gafas diferentes, colega. De madera. Pues hablando de lo mismo, que es en realidad de ese pedazo de gobierno de la Comunidad de Madrid que tenemos, que no tiene nada que ver, pero bueno, hay un grupo de ciudadanos pertenecientes a 5 barrios de Madrid que han empezado una campaña que se llama El Espantacoches. ¡Qué bonito! Es muy bonito. ¿De qué va? Que están hartos de la contaminación, de que ahora en Navidades, solamente en Navidades. Ellos se quejan de que hay muchísimos más coches, de que está todo muy contaminado, mucho más, que hay más ruido, que hay más atasco, que vamos, que tanta campaña de transporte público y que luego no hay nada. Es lo suyo, transporte público, ¿no? Pues ellos animan a eso. El 19 de diciembre hay un pasacalles, el sábado que viene, y la verdad es que no viene la hora, que estaba yo mirando, pero bueno, lo podéis consultar en la página web, que es bueno, tengo aquí a Mariquilla, que me lo va a decir. Claro, Mariquilla. Yo te lo digo, a ver, es www.acibu.com. Eso es, ahí lo tienes. Muchas gracias. La vocecita que tiene, ¿cómo es? ¿Mariquita? Mariquilla. Mariquilla, la vocecita que tiene Mariquilla, vamos. Mariquilla. Pero solo me sale esta voz cuando leo las páginas web y los mails. Porque luego, bueno, y cuando pido un café, cuando voy por la mañana, digo, ponme un café, cabrón. Pero el resto del tiempo tengo esta voz. Bueno, bueno, ¿qué más, chido? Que no tenemos que ir. ¿Qué te iba a decir, Mariquilla? Esta gente también de Acibú han hecho un concurso de dibujos y dice algo así como, mándanos tu dibujo por correo electrónico. ¿Cómo se manda un dibujo por correo electrónico? Yo no tengo ni idea de esto, pero me parece que tú lo dibujas, lo escaneas y lo envías, ¿no? Todo el mundo tiene un escáner en su cocina. Como el programa este de bricolaje, ¿no? Bricomanía. ¿Quién no tiene una Whipper 3500 en su garaje, no? Yo. Jolín, yo tampoco. Ya está, vale. Yo quería hacer unas recomendaciones. Sí. ¿Sabes tú también, Andrés Gutiérrez, que en el teatro Fernán Gómez, estos días se está desarrollando una exhibición, 15ª edición del Festival de Gospel? Yeah. Y que es brutal. Tuvimos, de hecho, la semana pasada aquí a los de mucho jazz o más jazz de lo que puedes aguantar o basta jazz. Jazz basta Session. Jazz. El programa se llama Basta Jazz. Basta se Jazz. Se llama Jazz Session. Estuvieron... Que sois unos estúpidos. Pues pusieron muy buena música de los gospel, de los negros estos. Sí. Un saludo para los compañeros de Jazz Session, que nos saludan siempre y nosotros a ellos nunca. Eso. Sois unos estúpidos. Un saludito. Que sí, que lo pusieron la semana pasada. Pues están estos días en el Fernando Fernán Gómez. Visítenlo. No hay entradas, ni para nosotros, ni para prensa. Yo llevo ahí toda la semana intentando hacerle la pelota a todo el mundo y me han dicho que... Hay mucho fan del gospel en Madrid. La Guindalera estrena nueva obra de teatro este fin de semana y los días que están entre la Navidad y el fin de año. Tienen que ir a la Sala Triángulo porque hay un musical para los críos, ¿eh? También para nosotros, pero sobre todo para los niños, un musical, el de Caperucita Roja, mi amiga Noelia Muñoz, Raquel y compañía. Y el domingo nadie puede faltar al Telefónica Arena por la mañana porque juega el Estu. Ya llevamos 5 victorias y ganamos, igual vamos a la Copa del Rey en febrero. Y hay una recomendación más, una recomendación para toda la familia, la gala de Payasos Sin Fronteras, que habíamos preparado un especial para la semana que viene, pero resulta que nos vamos de vacaciones y vamos a tener a Pepe Villuela, pero ya le tendremos en otra ocasión, el lunes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que nos pillen confesados, porque a las 6 de la tarde gala infantil y a las 10 de la noche gala para adultos, 10 euros que van íntegros para esta ONG que lleva payasos a países en conflictos. Tendremos a Pepe Villuela, a Los Ciclones, Tres Puntos y Aparte, a Melí, un tal Juan Gamba, en fin, va a ser... ¿Irá Malasaña Man? ¿Tú crees que irá Malasaña Man? Malasaña Man, si va volando, porque creo que en Navidad consigue muy buena mierda. Yo creo que también voy a ir a esa de la de adultos, ¿no? Venga, exactamente. También. ¿Pero es en Pasacalle lo de adultos también? No, no, es en el interior del Teatro Fígaro. Ah, el Teatro por Fígaro. Por la tarde el Pasacalle. No, el Pasacalle, yo, Pasacalle está sacado del gorro directamente. ¿Ah, no? No, eso, el Pasacalle es lo del espantacoches. Vamos a ver, no. Organización vale, mental. Vale, Pasacalle día 19. Yes it is. Que no sabes la hora, pero será desde Cibeles, seguramente. Vaya usted a saber, y la gala de los payasos es en el Teatro Fígaro. Si busca Payasos Sin Fronteras en cualquier buscador de internet, encontrará la página web, porque se pueden reservar entradas directamente en la oficina de Payasos Sin Fronteras. El Teatro Fígaro es este teatro que ahora se llama Adolfo Marsillac y que está al lado de Los Ideal. Perfecto. A 120. El Pasacalle empieza en Callao. Vale, pues queda dicho. También. ¿Seguimos con el programa? Venga, vamos a por ello. Vamos. ¡A lo loco! Y des ahora un paso al frente. Y sus balas, mi cabeza, y mi tristeza hueca, con mis manos y mi sangre. Conectamos de nuevo con nuestro hombre de confianza en la Delegación de Cultura. Porque tenemos noticias nuevas, Beñar, señor Topo, o como prefiere que le llamemos, el NPI de la cultura. Buonasera. Buonasera, don Vito. Me tenía usted preocupado, pensaba que le había ocurrido algo. ¿Está bien? Hoy tendrá más información, supongo. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpa por este abandono involuntario, pero era muy peligroso contactar con usted, porque estaba en juego mi empleo. Usted no sabe las llenas que han circulado por esta selva virgen que es la Delegación de Cultura. Vale, vale, esto me interesa. Y por el dinero no se preocupe, por mucho que nos cueste, tenemos los cauces suficientes. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema y así entenderá mejor el riesgo que corro filtrándole la información que le proporciono. El primer tema es el que más le costará. Es un asunto que aún no ha salido a la luz pública. Ok. Ok. No sé. ¿Está ya preparado? Sí. Ah. ¿Usted? Bueno, pues esto es un bombazo. Un pedazo de exclusiva y te va a costar 25 euros. Escucha, las GAE va a cobrar a los tunos cada vez que canten clavelito y sigan atentando contra la salud pública. Pero eso ya lo saben nuestros oyentes. De exclusiva nada, usted me toma el pelo. Y no quisiera tener que darle un beso en la frente, ni ponerle una cabeza de caballo en la cama. Quieto parado. Todo el mundo sabe lo que los políticos quieren que sepa. La exclusiva es lo que solo sabemos los que movemos el cotarro. Don Paco Clavé, responsable del control de maleante artístico de la delegación, ha propuesto un modelo que solo se le puede ocurrir a personas superdotadas, con intuición, grandeza, ambición, frescura, talante, inteligencia, cultura. Pues parezco José Luis Moreno. Bueno, al tema. A partir de enero del 2010, los tunos tendrán que pagar un canon. Que no entiendo yo por qué canon. También podían pagar con JVC o con Sony, que son más caros. Bueno, ellos son los técnicos y sabrán por qué lo hacen. En fin, tendrán que pagar no por cantar, tendrán que pagar por la vestimenta. Según el responsable técnico, cometen un grave delito obligando a la gente a ver esas ropas tan extravagantes. Eso es absurdo y exagerado. Son las vestimentas que se usaban en la época de su creación. Y si la cambiasen, perderían su identidad. Bueno, a mí me lo va a decir usted. Solo hay que fijarse quién ha propuesto este reglamento. Asesorado por Ágata Ruiz de la Prada. Pero lo que le voy a contar ahora es todavía peor. Cuente, cuente, porque esto se está calentando y suena bien. Poco a poco iremos entendiendo muchas de estas leyes y sobre todo de quién las promueve y a quién las aprueba. Ni que lo diga. Agárrese que viene en curva. Ya no vamos a poder cantar villancico estas navidades. Y esto vale por lo menos 20 euros más. Ya, ¿la SGAE quiere cobrar también por cantar villancicos? No, no, ojalá fuera eso. Aquí sí que se han lucido. Esta ley ha sido propuesta por el director de Cultura Popular, el padre Apele. Dice el artículo 75.450 de esta breve ley, todo aquel emigrante extranjero que recorra territorio nacional inculcando unas costumbres que supongan la expresión artística de cualquier registro, Reyes Magos, Papá Noel, coros campanilleros, etc., abonará un canon del 55% de lo recaudado durante el tiempo que dure su representación. ¿Son o no son inteligentes estos técnicos? No nos olvidemos que están asesorados por Víctor Manuel. Esto ya es demasiado, esto parece cachondeo. Ahora entiendo lo ridículo de muchas de estas leyes. De todas formas, tengo mis dudas. Bueno, deuda tenemos todos. ¿Por qué se cree que arriesgo lo que arriesgo dándole las primicias que le doy? En fin, además de un nivel cultural pésimo, también está usted un poco tapia, ¿no? No creo que sea el momento de tapear, pero bueno, si es gratis me apunto. Pero otro día, que ahora tengo que dejarle y no se olvide del ingreso. La próxima semana le hablaré sobre otras leyes que están cosiendo en el horno deprimente de los bajos de esa torre de Babel llamada Delegación de Cultura y que poco a poco destruirá la ilusión y la magia del arte que nos proporcionan esos seres humanos tan incomprendidos, tan necesitados y tan injustamente acusados de vagos maleantes por amiguetes de los dueños del mundo que ocupan un espacio sin aportar nada creativo a nuestra sociedad que tanto lo necesita. Toma nivel cultura pésimo. Y ahora le voy a regalar una notición de última hora. Cuente. El Ministerio de Cultura va a contratar 500.000 albañiles con conocimiento de astrofísica y con conocimiento de informática a nivel usuario, con el fin de comenzar cuanto antes a construir un muro que rodee toda la península ibérica. Impresionante. Me tiene usted sorprendido cada semana un poco più, ¿no? De eso nada. Eso no es una notición. Esto es una notición porque el muro estará destinado a impedir a navegar por Internet. Según los expertos en el tema, la destrucción de la raza humana la está provocando el excesivo número de páginas web a las que tienen acceso los españoles. Y gracias a los conocimientos en esta materia que tiene en el Ministerio, en el plazo de 10 años y gracias a este muro, solo se podrá acceder a las páginas que el gobierno crea convenientes. Muy bien. Está usted poniéndome los pelos de punta como una gallina. Pues le invitamos a que nos cuente más cosas el próximo año. ¡Feliz Navidad, amigo Topo! Bueno, como presidente experto en estos temas, Cañita Brava, y como consejeros, Nuria Bermúdez y Jesulín Ubrique. Lo mejor de lo mejor, como puede usted comprobar. Pues para ellos también, un fuerte abrazo, Topo. Un abrazo para todos ustedes. Hasta el próximo señores año. De Madrid. Hasta la próxima. Chao, verlo. Fork. Vrestrus frat. One ting tung. Trustrus trus. The fagins hard. Director's cat. Oh, el gato del director. Por si hay alguien de Cuenca. En el día de hoy, El Rey León, dirigido por Spike Lee. Simba, hijo mío, algún día todo lo que ves será tuyo. ¿Todo, papá? Desde las acacias hasta el pantano, desde las jirafas hasta el cementerio de elefantes, todo el imperio de la droga y todo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que me mareen! ¡Papá! ¡Papá! Simba, tras el fallecimiento de su padre, creció, pero tuvo que huir del barrio. Allí el imperio de la droga que su padre, Sultán, manejaba, quedó a escombros en manos de su hermano Scar. Tras un largo camino por las sendas de la selva amazónica, perdido, encontró a dos personajillos que le ayudaron en su búsqueda. Ellos eran Timón y Pumba.

mujer que pretende hacerse con las riendas de este programa. Ignorante hombrezuelo, no tengo nada mejor que hacer que encargarme de esta ridícula sección conducida por un payaso, porque usted es un payaso, ¿no? Exactamente, soy payaso de profesión. Previsible. Bueno, gracias Olga por su apoyo incondicional. Si no fuera por esos ojazos eslavos, no iba usted a durar en esta radio ni un minuto. He de decir que hoy tenemos un programa algo distinto al habitual, ya que vamos a hacer una entrevista y vamos a recomendar no una obra de teatro, sino un documental. Con sus animalitos, esos pajaritos y las cosas que salen en los documentales. Bueno, no precisamente. Mañana jueves se proyecta en Madrid por primera vez el documental Zapatos Nuevos, payasos de hoy en Europa. 90 minutos que ya se estrenaron este otoño en el Festival Clan Barret de Canarias y que mañana podremos ver a las 20 horas. 8 de la tarde en El Hombre Moderno, en la calle Pez. Ay, Juan Gamba, cómo me gusta este sitio. Es que ser moderno es muy importante, ¿no? Ya lo dijo Octavio Paz. No sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Sé que es un destino. Pues tríncame que... el pepino. Ay, Juan Gamba, ¿cuándo te pones? Que, bueno, Octavio Paz a mí es que me encanta. Un hombre más guapo, más bien parecido. Vale, gracias, Bici, Bici. Su apunte es muy acertado. Ella es nuestra ilustre y sabia abuela, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión, que espero ponga un poco de cordura a nuestra entrevista. Buenas noches, Juan Gamba. Estás más cansado, ¿no? Sí, eso es por la radio, que no hay miércoles que me acueste pronto. El documental Zapatos Nuevos, que mañana podremos ver en Madrid, como decía, a las 8 en El Hombre Moderno, también se podrá ver el viernes en Barcelona, en la Sala Almacén, en el barrio del Raval. El guionista y director de este documental es un joven payaso. Claro, no podría ser de otra manera. Sí, gracias, Olga. Como decía, es Brian Rodríguez Wood. ¡Mon Dieu, Gamba! ¿El señor Brian es el director? Pero si yo conozco a este Bertis Garçon, el estudio Congolière en París, me qué alegría. Sí, así es, Monsieur Dio. Espero que usted, como buen conocedor de la disciplina del clown, nos pueda ayudar en esta entrevista. Pues claro, este señorito ha trabajado, por ejemplo, en el Circo Raluí, junto a Monty o con Django Edwards. Él dirige el Festival Clown Barret en Canarias, incluso la compañía que tiene igual nombre y que ayer mismo cumplió 5 años, Clown Barret. Ay, Monsieur Dio, pues, y esta gente tendrán una página web, ¿no? Seguro que Mariquilla, mi nieta que está aquí, seguro que la sabe. A ver, Mariquilla. www.clownbaret.com. Cómo me preocupa la voz de esta niña, ¿eh? De verdad. Sí, la verdad es que fuma más de la cuenta. Bueno, gracias, Mariquilla. Brian, ¿estás al otro lado de la línea? Aquí estoy. ¡Ole, qué bien te oímos! Bueno, bienvenido. Como has visto por aquí, te conocen bastante bien. Sí, sí, me tienen sorprendido, ¿eh? Bueno, yo no sabía que era tan popular. Bueno, es que Messi Dio estuvo trabajando mucho tiempo fregando suelos en la escuela de Golier, entonces seguro que alguna vez te vio pasar. Bueno, supongo que estarás como un chaval con zapatos nuevos. Qué bueno, qué agudo. Te ha molado el chiste malo. Se nota que eres payaso, que sí. Te van los chistes malos. Efectivamente, y tú me los robas todos, cabrón. Sí, sí. Oye, a ver, el subtítulo de tu documental dice Payasos de hoy en Europa. Entonces, yo tengo una duda. ¿Esto qué es? ¿Una cámara escondida en el circo y una voz en off, así, narrando, que diría algo así como... El payaso de nariz roja acecha a su víctima y el público está a la espera. El chiste fácil, la caída, el gag, es lo que busca el payaso, provocando la risa de su víctima. ¿Es realmente esto lo que podemos ver en tu documental? Bueno, sin la voz en off, son los mismos payasos los que hablan. Ajá. Pero básicamente hablan sobre eso, sobre el género del payaso, y no se quedan ahí solos, sino como buen espectáculo de payasos, que es a su vez el documental también, muestra una filosofía de vida que va mucho más allá del gag o de buscar la risa, ¿no? Y hablan de la muerte, de la vida, y tiene una historia en sí que es bastante enternecedora, por lo que dice el público, vamos. Qué bonito. Hola, te saludo, Brian. No te acordarás de mí. Yo era ese viejito que limpiaba las guarderías, que dejabais los jóvenes extranjeros que veníais a la escuela. Sí, pero yo recuerdo que la escuela está estaba bastante guarra siempre. Bueno, a ver, yo hacía lo que podía, pero no vamos a discutir ahora sobre mi profesión, porque usted, espero que haya mejorado, porque mi recuerdo de usted, en fin. No quiero hablar de usted, sino de estas entrevistas que hace a los payasos. Yo he visto que hay, payasos como muy, muy diversos, ¿no? Está, por ejemplo, Leo Bassi, que quizás sea más bufón, o Virginia y más, está Faimino y Cansado, que es una gente que habla mucho, o el difunto Colombayoni, ¿no? Entonces, son payasos muy diversos, obviamente no están todos, claro, pero ¿cómo ha seleccionado a estos especímenes? Bueno, efectivamente no están todos porque no pueden estarlo y hay algunos que igual no tienen la importancia que otros que no están, pero ha sido todo, bueno, como bien comentaron al principio del programa, yo dirijo el Festival Internacional Clown Barret y a partir de ahí fui entrevistando a artistas de primer nivel que iban viniendo, ¿no? Y entonces luego se nos quedaron 3 o 4 para completar el resto del documental y decidimos ir a su casa a entrevistarlos, como a Slava, como a Philippe Gollier, que fuimos a París a entrevistarle. Y el problema es ese, efectivamente todos son de muy distinta índole, pero es para enseñar precisamente lo amplio que es el género del payaso y lo alejado que está de la idea que tiene la mayoría de la gente. Sí, porque de hecho en el documental me parece que entrevistas a 18 artistas. Exacto. Y bueno, me imagino que te llevaría un tiempo largo recopilar todas estas entrevistas, ¿no? Empezamos hace 3 años. Entonces hemos estado durante 3 años, pero no a tiempo completo, sobre todo el último año sí que lo hemos dedicado a tiempo completo, pero sí, empezamos hace 3 años y de hecho, bueno, como bien has dicho anteriormente, Carlo Colombayoni, cuando le entrevistamos fue la última entrevista que se le hizo y nosotros, por supuesto, ni esperábamos ni sabíamos que iba a fallecer, a quien, por cierto, le dedicamos el documental. Es que de hecho, si lo hubierais sabido y no se lo decís, se hubiera estado muy feo. Bueno, yo tengo una pregunta para el señor Brian. Dígame. Yo soy Olga y soy también de Rusia, como el señor Rizaba. Yo he visto que en el documental hay muchas mujeres, y no pocas, la verdad, pero yo tengo la sensación que en general las mujeres no quieren ser payasas, sino que quieren ser divas y actrices súper guapas y admiradas, ¿no? Y siempre me fascina que haya mujeres payasas. Precisamente esas 4 mujeres fantásticas payasas que hay en el documental, hay una sección dedicada a ellas, a la mujer payasa, porque muy lejos de lo que estás diciendo ahora mismo, y perdón por corregirte, hay es muchas una sensación payasas, solamente. ¿Cómo, perdón? Que es una sensación solamente que tengo. Sí, hay payasas muy buenas, pero en este mundo en general, tanto los hombres como las mujeres, lo que busca la gente es el éxito, ¿no? Y no el ridículo. Entonces sí que es raro encontrarse payasos en general, payasos y payasas, gente que quiera presumir de su estupidez en vez de su éxito, ¿no? Entonces ellas tienen una sección concreta que hablan solo las payasas sobre el humor femenino, sobre la importancia que tiene la emergencia, como en todas las otras ramas de la sociedad, de la mujer payasa o la mujer trabajando en cualquier otro sitio, porque hasta hace poco, como dice Virginia en el documental, aparecían travestidas, no se sabían si eran hombres o mujeres y tampoco había muchas referencias. También hay otra cosa curiosa, a mí me ha llamado la atención, fijándome en las biografías de algunos de los entrevistados, como puede ser Django Edwards, Peter Ercolano y otros, hay varios norteamericanos viviendo en Europa desde hace tiempo, Laura Hertz también. ¿A qué se debe este éxodo? ¿Tienes alguna teoría al respecto? Yo, de hecho, le pregunté a uno de ellos y me dijo, pues no lo sé. Es casualidad, pero yo sí que tengo una teoría. Yo pienso que ellos precisamente en Estados Unidos no pueden tener la libertad para expresar lo que expresan aquí en Europa, porque la censura es más fuerte allí, aunque sea el país de la libertad y de la democracia, ¿no? Pero yo creo que en Europa se sienten mucho más libres para contar lo que cuentan de la manera que lo hacen, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso es quizá una de las cosas que los que conocemos el mundo de los payasos quizá más apreciamos, ¿no? Que como has dicho al principio, tiene que ver con una manera de vivir y de mirar a la vida, que no es simplemente hacer reír, sino va mucho más allá, ¿no? Sí, sí, efectivamente, para mí y para ti, que te conozco también, y para la mayoría de los payasos que pretenden dedicar su vida a esto, porque es nuestra pasión, ¿no? Es un poco más que simplemente salir y hacer reír. Por supuesto, es una parte importante, y divertirnos y pasarnos lo pipo, pero sobre todo hacer que la gente se lo pase tan bien como nosotros y que vean que la vida es algo más que amargarse por las cosas del día a día, ¿no? De hecho, es lo último que habría que hacer. Bueno, Brian, tenemos que cortarte porque queda todavía un poquito de la buena digestión. Ha sido un placer tenerte aquí, así que un besote, un abrazo y nada, puedes decir tus últimas palabras de despedida. Igualmente, encantado, un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Recordamos que será mañana a las 8 de la tarde en El Hombre Moderno, en la calle Pez, número 2, en Malasaña, tierra de superhéroes, como sabéis. Y bueno, en esta entrevista hemos escuchado a Olga. Muchas gracias, Olga, por haber venido a la sección. Nada, un placer. Hemos tenido a Mesidio, un placer para mí también. Creo que ha estado aquí Bici, efectivamente. Buenas y bueno, noches. Vamos un poco mal de tiempo, así que nuestro invitado, José Ginés, en fin, no ha podido decir nada. ¿Alguna recomendación, algún comentario para cerrar? Bueno, pues sí, Tron, una recomendación muy breve, muy simple, para la peñita. Cojan la bici para ir a ver este documental o lo que sea. Muévanse en bici o en el transporte público. ¡Anden! La calidad del aire en Madrid es un desastre. Y el plan del ayuntamiento para arreglarlo, ¿saben qué es? Quitar medidores de calidad de aire en las zonas donde está más polucionado el aire para que así mejore la media. ¡Cojonudo! ¡Es realmente cojonudo! ¡Vaya peste de ciudad! ¡Esto es un desastre! ¡Ay, por Dios, que me ahogo! ¡Cuánto humo! ¡Cuánto humo! ¡No lo soporto! ¡No! Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Nicht viel Humor im Radio, außer bei uns in der Sendung La Buena Digestión, jeden Mittwoch um 22 Uhr auf 10.4 in Radio Círculo oder im Internet auf www.radiocirculo.es. ¡Chao, Bello! Muy buenas, señor. ¿Qué tal, Masi? ¡Chao, Bello! Yo estoy aquí bien. Hoy he tenido un día, como siempre, entretenido. Y me habéis llamado vosotros, me habéis un poco alegrado la vida con esa historia de payasos, que a mí también me gustaría, pero ya un poco tarde. Nunca es tarde, pero ya yo lo veo un poco tarde. Tú tienes un físico muy clown, Masi. Podrías hacerlo. Bueno, para quien no lo sepa, acabamos de conectar, como siempre, con la luna de Masi, en Cádiz, que va a deleitarnos con esa exquisitez del melómano que está hecho. Masi. Oh, dime, Bello. ¿Sabes qué comí el otro día, tío? Dime. Saltimboca. ¿A la romana? Ciertamente. ¿Hecho por? Por unos italianísimos, porque estuvimos con el eventito en la Navidad en Salesas que yo presentaba y los jefes pues nos llevaron a un restaurante súper pijo ahí en la zona de Chueca, que no me acuerdo ahora el nombre porque era más difícil que tu apellido. Y del montón de exquisiteces que vi en la carta, dije, ¡hala, saltimboca! Pero si Masi nos hablaba de la saltimboca, oye, lo flipé, ¿eh? Sí, te gustaron. ¡Oh! Me alegro mucho. Repite, por favor, en qué consiste ese plato, Masi. Esto es un programa de Arguiñano? No, no, la buena digestión. La buena digestión, tengo que recuperar los flavors. Bueno, que filetito fino, finito, de ternera, posiblemente lechal, si puede ser, pero bueno, da igual. Una, bueno, la pone con sal, pimienta, una hojita, una loncha de jamón. Jamón de Parma, ¿no? Y hojitas de salvia. Mucha salvia tenía ese sí, plato, ¿no? Mucha, es lo que le da tanto, eso es lo que le da el sabor. Tanto aroma. Y luego la doblas y la va poniendo a la sartén con poquito aceite. Bueno, le ponen mantequilla, sabes que da trabajáis mal mucho más sabor, pero claro. Yo soy fan del aceite de aceitunas. Sí, te hemos roto el corazón con el aceite de oliva. Oye, dime. Que otra cosita. Espérate que se me olvida, tío. Esto es lo que se llama un blanco. Ha tenido acabo un blanco. De hacer un blanco. Oye, la agresión a Berlusconi, que me parto el culo, tío. Oh, vamos, yo te flipé en colores. Sí. Lo supe el domingo por la noche, porque suelo consultar el sitio de la Gazzetta dello Sport, que es el periódico deportivo más difundido en Italia. Y además gay, neutral. Y más gay, no, gay de Italia, España, porque es rosa. Hay marca y otros que son, vamos, descaradamente del equipo. Y aparecía sangrando Berlusconi, te lo juro, digo, es un sueño hecho realidad. ¿Pero tú sabes cómo se llama el agresor? No. Máximo Tavaglia. No, no puede ser. Te lo juro que cuando lo vi la noticia digo, ¿qué ha hecho mi amigo? ¿Qué ha hecho mi amigo? Pero lo peor de todo... Voy a ver cómo se escribe el apellido, porque tan parecido al mío no puede ser, ¿eh? Yo cuando lo vi, dije, pero lo que más importaba no era la agresión a Berlusconi, que me agradó, ciertamente, ¿no? No hay que justificarlo, sí. Pero... Bueno, que no se entere mucha gente que nos mandan aquí a la mafia. Pero lo que me sorprendió no era que tú lo hubieras agredido, ¿no? Sino que no me lo contara. Tú que has estado en Italia, no me lo cuentas. Yo de verdad que... Tú sabes que yo no veo la tele nunca. Es que para quien no lo sepa, Máximo se apellida Tavaglia. Y el agresor... Bueno, tú no sabes pronunciarlo. Llevamos 10 años conociéndonos y es una vergüenza. Se pronuncia Tavaglia. Es un sonido que no sé... Probablemente en español, en castellano no existe, hay no que existe. Esforzarse un poco. Es como el sonido que hace un cuando coges un objeto y golpeas a alguien, ¿no? Zaba. Exactamente, esa Z de zorro es bastante importante pronunciarlo como Z, no como S. Uh-huh. Bueno, pues que todo el mundo esté tranquilo que Máximo Tavaglia, o como sea, no ha agredido, que el agresor se llama Máximo Tavaglia. Lo voy a consultar ahora mismo cuando te dejo en internet para ver cómo se el apellido y luego hablamos. Aparte, por cierto, perdona. Ya nosotros no hablamos hasta el año nuevo, ¿no? 13 de enero, miércoles, próximo programa de La Buena Digestión. Repetiremos alguna joyita que tengamos por aquí esta temporada, pero... Bien, sí, entonces sí. Feliz año a todos. Tú sabes que no me gusta felicitar la Navidad porque no, una fiesta para mí muy consumística. No, bueno, la verdad que no me dice nada, pero es una opinión espíritu mía. Navideño. No que... Pero bueno, feliz año a todo el equipo, a todos los espectadores, no, teleoyentes se dice, ¿cómo se dice? Radio oyentes, perdonadme, pero vamos, en este caso español son, no tengo un vocabulario en este caso son todavía. Son seguidores, son fans. Y yo son no se lo fans, sabía. Sí. Nuestros fans... Y de toda España, porque vamos, con internet ya es posible escuchar Radio Círculo. ¿Cómo toda España, en todo el flaco? Mundo. Tenemos oyentes en Montevideo, en Córdoba, Argentina, Alemania, Portugal, Italia. Pues tenemos, vamos, Chequia. Más afición que Real Madrid. En Canarias, hoy en Canarias también, una hora menos. Entonces hay que hablar despacio. ¿Qué te iba a decir? Dime. Me han dicho que me parezco a Stefano Casiraghi, ¿es cierto eso? Stefano Casiraghi, ¿quién es? Era un jugador de la Juve de los años 90, que ahora es un entrenador. Era sí, ahora entrenador creo del Under 21, Sub 21, me ¿tan parece. ¿Tan malo era sí, que sí, no sí. lo conocías? No, tú vamos, tú eres el hijo perdido de quién. De Gregory Peck. ¡Claro! O, vamos, o Lobezno también. Sí, bueno, cuando es me muy guapo. Disfrazan. Es muy guapo, ¿verdad? Muy guapo. Es que no me habéis visto a mí. Se ha puesto rojo. Teleoyentes, oyentes. Radioyentas. Gente que no ve lo que ocurre aquí, se ha puesto rojo. Sí, no, es verdad, es guapo. Nuestro amigo es guapo. Chavalas, tú eres llamadlo. Más guapo que yo. Tú eres más guapo que yo. Escúchame, príncipe, ¿qué nos traes hoy? Hoy traigo el famoso León de Detroit, Bob Seger. Uh-huh. Una pieza bastante dinámica hoy. Bueno, hoy ¿cuánto tengo? Tengo ¿3 minutos, 2 minutos? Lo que necesites para presentarlo. Bueno, rápido, porque tampoco es un fundamental, pero la pieza que voy a poner hoy me encanta, porque es tiene un ritmo muy muy rápida. Dale, más. A ver, vamos rapiditos. Bob Seger es un rocker bastante rudo del Michigan, de la parte norte de Estados Unidos, y tiene la primera parte con la etiqueta, la primera parte de la carrera con la etiqueta Capitol, con un rock dinámico pero bastante tosco, un poco sí rudo. Y la Capitol, según él, no promociona sus discos, entonces decide dejar la Capitol y la música. Uh-huh. Así que vuelve a estudiar. Y al college conoce el batería David Kirchberg y el teclista Skip Knape, y deciden formar un grupo. Y sale este maravilloso Smokey No Pes, que es un disco recomendado, súper recomendado, que es para mí el mejor álbum de este artista. Y con esa etiqueta también incide dos más, que son Seven y Back in 72, que también están muy bien. Es el rock enérgico del principio, pero con un sonido más fino, un sonido más cuidado. Después volverá a la Capitol, con la cual publicará el famosísimo Live Ballet, con 5 millones de copias. Wow. Que tiene ya algunos temas preciosos, pero ya los tonos son un poco, para mí, siempre son opiniones personales, tono más blando, con baladas así, parte corazones para personas mayores, vamos. O romántico, como André Gutiérrez. Sí, pero vamos, demasiado romántico cae en la miel, y luego la miel a mí no me gusta mucho, yo soy para otras cosas. Sí, sí, mariquismo, nada. No, aquí nada, aquí somos gente seria, vamos, somos a lo que vamos. Funk, somos de funk. Hoy vamos, por cierto, hablando de funk, vi ayer un documental espectacular. Hablando de documentales, que es lo de payaso, que yo desafortunadamente vivo muy lejos, si no seguro que estaría allí en Malasañas. Hay un documental hablando del funk de las semanas pasadas, se llama Panteras Negras, todo el poder para el pueblo. Os lo recomiendo, eso lo podéis encontrar solamente, obviamente, en internet, bajándolo, claro. Creo que lo he visto. Es de verdad espectacular. Mm. Habla de todo un poco también de los hombres de piel roja, lo que han sufrido, vamos, la política estadounidense de la represión. Muy bueno, os lo recomiendo. Ok. Como os recomiendo el tema de hoy. Apuntado queda. Venga, que cada día hablas peor español, flaco. De verdad, qué desastre. Tenemos que hacerlo en italiano nosotros. La próxima. Venga. Un día lo hacemos en italiano y a ver quién se entera. Dale. Vale, hoy la pieza es Bob Diddley, que es el nombre de Ellis McDaniel, o sea de Originator, que es Bob Diddley, una versión terrorífica. ¿La vamos a escuchar? Dale. Feliz año a todos, señores. Feliz año. Macho. Buen año. Buen año per te. Ciao belli. Ciao principe. Ciao. We'll be right back. Bueno, nos estamos despidiendo del 2009 en las ondas en directo. ¿Sí, no? Qué sí. Fuerte. Tío, di algo, que ya, nos vamos. Es que no me dejáis. Dale besitos a todo el mundo. Besitos a todo el mundo. Feliz año nuevo. Que seáis buenos. Que os traigan muchas cositas los reyes. Eso. Y que nos podéis escuchar grabado, enlatado, en www.labuenadigestion-mediocirculo.blogspot.com. Yeah. Exacto. Yo le voy a pedir a los reyes que abdiquen. Gracias por escucharnos, por seguir ahí. Nos vemos el próximo año. No sé qué le pasa a Andrés Gutiérrez, un italiano que entra en un restaurante con dos mujeres a cada brazo y dice: hola, tres pizzas para llevar. Dice: familiares. Dice: no, putas, pero también comen. Un saludito para el Círculo Flamenco que viene después de nosotros, la buena digestión, la que van a hacer ellos mientras hacen el programa. Y recuerden siempre que su felicidad es también la nuestra. ¡Feliz año! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Good night! ¡Hasta luego, Luca!